fiesta, qué maravilloso encontrarte de pronto. En esta fiesta que me aburre tanto, bailando nuevamente para mí. Juntos, ¿qué le vamos a hacer? Tú y yo somos distintos, el mundo queda fuera de nosotros dos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Por qué no te decides a pensar un poco y das un salto fuera de este mar de locos que puede envenenar tu pobre corazón? Ay, ay, ay, ay, ay. Sonrisa, mucho, mucho, sería mucho, mucho más que el sol.